El hombre es un soplo de vida en esa inmensa vibración Mama Pacha, hijos de la naturaleza. Sitúa su existencia, crece en el respiro, crece en la conciencia, en la memoria, en el sentido de vida de los pueblos indígenas. Somos dueños de nada. No existe la idea de ser dueños de la tierra. Tampoco ser dueños del sol, del aire, del agua. Son elementos que encienden la vida, animan lo que existe, el árbol, el río, las montañas, piedras y animales. Organizados en comunidad y relación complementaria, todos somos hermanos de tiempo. El indígena vive por su territorio y el día que tú le quitas su territorio, su destino es la muerte, como pueblo, como cultura, y esa es la disputa histórica en la América indígena morena. El tiempo del contrasentido lo llevan adelante la cultura del poder de los imperios, cultores del individualismo a ultranza, organizados en la violencia de sus riquezas manchadas en sangre, antes piratas, antes conquistadores, responsables de los mayores oprobios humanos, quienes en su desvarío no tienen reparos en asesinar pueblos enteros o lacerar su dignidad cuando violan, saquean, evangelizan, avasallan los derechos y libertades de los hombres, mujeres y niños. La continuidad histórica está en los criollos migrantes, venidos en los barcos, argentinos recientes sin memoria de su mísera condición cuando llegaron a esta tierra milenaria y hoy se arrogan la potestad de argentinidad. En agosto el tiempo moviliza las energías de los astros. El ciclo solar rige nuestros actos, enseña los días de siembra y cosecha. Es el tiempo de la fecundidad. El estar y el devenir en los seres que habitan las cumbres andinas corporizan la espiritualidad de una cultura milenaria, el summa causae. La celebración es una evocación de ese tiempo y territorio, ejerciendo espiritualidad y no perder sentido, no olvidar el origen. Celebramos con alimento, la música, la danza, la palabra. En el mes de agosto celebramos en un templo la tierra. La tierra se abre fértil y germinal a los frutos de sus entrañas. A la tierra oramos, pedimos, agradecemos. Ella nos da en vida, nos recibe en la muerte, nos enseña. No hay dueños de la tierra, somos parte. La celebración es una veneración a la Pachamama. Antiguo ritual de espiritualidad en los pueblos de América. Iniciamos nuestro programa Folclore Alternativo, el primero de este mes de agosto, tan especial, tan sentido, tan significativo para nuestros pueblos. Folclore Alternativo durante 2 horas te acompaña con buena música, con mucha información acerca de nuestros artistas, de nuestra cultura, y es el primer programa de este mes, decía, de agosto. En la musicalización y conducción, Francisco Chazarreta. La música se hace presente con savia andina, Pachamama. Thank you. muriendo. Ya no llores, madre tierra, ya no estés triste. Te protegeremos, te cuidaremos, elevaremos una oración, una canción, porque tú eres agua clara, vida de la vida misma, Pachamama. Sabi Andina y su versión de Pachamama en folclore alternativo. Iniciábamos con un texto y queremos nombrar, por supuesto, al autor del texto que hemos leído al inicio del programa. Se trata de Luis Salamanca, un gran cultor y gestor de nuestra cultura popular de nuestro país. Folclore alternativo, decía, durante 2 horas te acompaña y se viene más música para agradecer a nuestra madre tierra, Pachamama. Pachamama, besa mis pies al andar. Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Partir, quiero ser piel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama, déjame tu bendición, Pachamama, recibe mi corazón, Pachamama. Inti Guaira se hacía presente en Folclore Alternativo interpretando una versión de Pachamama. Seguimos con nuestro programa, te damos una línea alternativa 3885-629-256. En el marco de las actividades que celebran el bicentenario de la independencia del Perú, se realizó un gran concierto presencial en el Auditorio Nacional del CCK que aborda la riqueza musical de sus regiones y estilos. La dirección musical y arreglos estuvo a cargo de Patricio Sullivan y participaron Víctor Carrión, Nuria Martínez, Javier Casalla, Marcelo de la Mea, Facundo Guevara, Daniel Massa, Uber Reyes, La Charo Bogarín, Juan Palomino, Grupo Cubillas e Ivonne Guzmán como invitada. Y también hubo un segmento especial dedicado a Chabuca Granda en un homenaje que contó con Sofía Viola, Sandra Mianovich y Lucho González, compañero musical de la autora de La Flor de la Canela. Vamos a revivir porque es realmente un espectáculo que merece ser difundido, merece ser disfrutado, y estamos acá en la emisora, en la radio, en nuestro programa Folclore Alternativo, por compartir este gran homenaje que se hizo a la República del Perú. Bicentenario, tenemos este homenaje desde nuestro programa Folclore Alternativo. Bien, vamos a seguir recorriendo las diversas sonoridades que conforman el acervo cultural del Perú. El Perú está dividido en tres regiones: la costa, la sierra y la selva. En la costa tenemos toda la influencia de lo africano. Así que nos vamos a integrar a la poesía de Chabuca Granda, a la cumbia, esa cumbia peruana, selvática, caliente, sabrosona. Y también vamos a hablar de afroperuanidad. Y para hablar de afroperuanidad, nos tenemos que remitir a la primera llegada de los africanos, traídos por los españoles allá por el año 1528 a la costa peruana. Aunque la historia de los afrodescendientes nos remita a la esclavitud, los mismos han sabido atravesar conocidas barreras impuestas con manifestaciones culturales, artísticas como la danza, la poesía y sus décimas, la música y también, por qué no decirlo, la gastronomía. Los referentes de la afroperuanidad en el Perú podía tomarlos como referentes a estas dos personas. Por un lado, Victoria, la inmensa Victoria Santa Cruz, y por otro lado, su hermano Nicomedes Santa Cruz. Tampoco nos vamos a olvidar de Porfirio Vázquez, de Pepe Vázquez, de Caitro Soto, de Lucha Reyes, de Rafael Santa Cruz también, de Andrés Mandros, el tío Andrés. En fin, Vaca, nuestra querida Susana Vaca, el Sambo Cabero. En fin, hay una gran cantidad de descendientes afroperuanos que han contribuido a la cultura del Perú. También podemos decir que nos hemos encontrado, y muchos conocerán, algunos instrumentos como la quijada de burro, la cajita, el güiro y también el cajón peruano que engalanó el flamenco. Y hablando de décimas, quisiera pedirles a los maestros que están en este momento, en este escenario, acá hace su entrada Uber Reyes, Daniel Maza, Facundo Guevara y Marcelo de la Mea, y también será presente en un ratito la Charo. En fin, para empezar a redondear un poquito, o burilar, como diría mi padre, lo que es la afroperuanidad, le voy a pedir a mis colegas, compañeros, que nos cuenten un poquito de lo que se viene para acompañar esta décima de Nicomedes Santa Cruz, que dice así. De nuestro Perú, contra amarguras y penas, contra azotes y cadenas, ritmos negros del Perú. Y dice así: de África llegó mi abuela vestida de caracoles, la trajeron los españoles en un barco carabela, la marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola, la revendieron en Lima, y en la hacienda La Molina sirvió a gente española, con otros negros de Angola, ganaron por sus tareas, mosquitos para sus venas. Para dormir duro suelo y naíta de consuelo contra amarguras y penas. En la plantación de caña nació el triste socavón. En el trapiche de ron el negro cantó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas y los indios con sus quenas y el negro con tamborete. Cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Pero no tiene que ser. cuenta y el paralivio muy lejos, y se escuchan los festejos que cantó en su juventud, de Cañete a Tombuctú, de Chancay a Mozambique, llevan sus claros repiques, ritmo negro del Perú. Gracias. Un 28 de julio de 1821, José de San Martín proclamó la independencia del Perú desde un balcón en Lima. Estamos disfrutando de un recital homenaje a este bicentenario que se realizó en el CCK en Buenos Aires. Ya dijimos, participó Patricio Sullivan en la dirección musical y arreglos. Hace un momento escuchábamos a Juan Palomino y otros músicos a los cuales estamos disfrutando en este momento. Bicentenario del Perú, homenaje en folclore alternativo. Con las palmas arriba, que ya va Perú. Yo llevo en la sangre. Estamos en Folclore Alternativo, disfrutando de un homenaje realizado en el CCK con motivo del Bicentenario del Perú. Vamos a continuar con este hermoso recital que estamos compartiendo y disfrutando en nuestro programa junto a vos en Folclore Alternativo. Esta segunda canción, la señora Chabuca decía que le había permitido mostrarse al mundo y atribuía a veces, porque siendo una persona de una gran preparación, una gran inteligencia, una gran cultura, su costadito supersticioso también existía. Y muchas veces la escuché decir que quizá la suerte que tuvo esta canción es porque la canela, decía ella, se había enterado que era el talismán de los gitanos. Sea como sea, esta canción dedicada a la señora Victoria Angulo, una señora de raza negra, una reina, a quien la señora Chabuca definía como una maravillosa señora y que Lima tendría que volver a alfombrarse para que ella la volviera a caminar. La flor de la canela, la flor de la canela que representa a la cultura popular del Perú, más que cualquiera de las otras canciones que también nos representan dignamente. Efectivamente, dándole la derecha a la señora Chabuca, una canción de mucha suerte, pero además una hermosa canción. Y que esta vez vamos a escucharla en una voz fresca, nueva, argentina, que me complace compartir con ella, con Uber Reyes, con Facundo Guevara, esta flor de la canela. ¿Sí? La señora Sofía Viola. Déjame que te cuente, limeño. Eso es. Déjame que te diga la gloria del ensueño que brota en la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalana la alameda, que río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que... Eso recuerda, me gustó. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. ¡Viva el Perú, señores! ¡Viva! Fuerte el aplauso, por favor, para estos maestros, Uber Reyes, Facundo Guevara y el maestro Luis Lucho González. Qué placer. Gracias. Fuerte el aplauso, más fuerte para el maestro Lucho González, para Facundo Guevara y para Uber Reyes. Fuerte, fuerte, fuerte, más fuerte, más fuerte, que lo escuche Chabuca, que anda por allá, debe andar bailando por los palcos. Y qué importante que es reconocer la música de nuestros pueblos latinoamericanos, es un mismo territorio, y ojalá podamos reconocer también la música de todo el mundo. Y qué honor cantar a la maestra Chabuca Granda, que se ha dedicado bastante a la recopilación, además de a componer puño y letra, su música popularizada en el mundo entero, y aquí estamos homenajeándola el día de hoy, estos 200 años, el bicentenario, y ojalá que los pueblos se sigan liberando. Ojalá que los pueblos se sigan liberando, nosotros con la música, homenajeando a Perú en su bicentenario. Allí podíamos escuchar una de las canciones más populares y representativas del cancionero peruano, como es La Flor de la Canela, que pertenece a la gran Chabuca Granda. Estamos en Folclore Alternativo y vamos a compartir la presentación también de la Charo en el CCK para homenajear a Perú. Estamos en Folclore Alternativo. Negrita, la Charo para todos ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas, señores. Señor Daniel. Opa. Y el Uber Reyes. El señor del Chaco, Marcelo de la Vea. Chabuca, despedimos a Marcelo de la Mea, al señor Daniel Massa, placerazo señor, Facundo Guevara, Uber Reyes, Un placerazo. Y es un honor realmente estar aquí celebrando con música este bicentenario del Perú, celebrando también su nuevo presidente, celebrando la democracia, celebrando el respeto de los poderes políticos, económicos y demás al voto del pueblo. Ahora entonces, con este clima guerrero y de corazón luchador, vamos a recibir al señor, al artistazo Lucho González. Bienvenido. Lucho González. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es para mí un honor, me siento honrado de haber sido convocado para este encuentro celebrando los 200 años de independencia de mi amado Perú y muy especialmente hacerlo desde mi amada Argentina. Y he sido convocado especialmente para algo maravilloso, que es volver a tocar canciones, un par de canciones de la gran compositora del Perú, la señora Chabuca Granda, con quien tuve la suerte, la maravillosa suerte de tocar muchísimos años desde muy chico, desde los 21 años. Una persona de esa grandeza nos dejó no solamente canciones, sino maravillosos ejemplos de vida y de conducta. Entonces, para mí es un placer presentarles dos canciones en dos voces femeninas argentinas. Esta primera canción se denomina Ese arar en el mar, donde la señora Chabuca, más que vislumbrar su futuro, lo asegura. Dice exactamente lo que ella cree que le va a pasar. Esa certeza con la que exponía en sus poemas, ¿sí? Y esta hermosa canción, Ese arar en el mar, así se llama, cobra su máximo esplendor en la voz de una artista argentina para todo el mundo. El señor Huber Reyes y yo nos complacemos de tocar para que cante la señora Sandra Mianovich. Cuando ya se me olvide, habré olvidado. Viviré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado. No habré de perdonar, ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza. Ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza. Ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar la adolescencia. Ofendido, extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, es eterno soñar la adolescencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la adolescencia. Ay, ay, ay, la, la, la, la, la adolescencia. Un lujo. ¡Viva el Perú! Muchas sí, gracias. Señora. ¡Viva! ¡Viva el Perú! Folclore alternativo homenajeando a la República del Perú en su bicentenario. Estamos compartiendo la música, un tremendo homenaje que se hizo en el CCK en Buenos Aires con la participación de distintos músicos que ya podíamos disfrutar y escuchar. Vamos a compartir también esta parte que tiene que ver con la diversidad de ritmos que tiene el Perú, en este caso la cumbia peruana. Vamos con la música en folclore alternativo, parte final de este homenaje a Perú. Así que vamos a estar escuchando unas músicas muy hermosas y no se pierdan de este baile, en serio les digo. Báilenlo en la silla, cántenlo detrás de sus barbijos. Yo me muero por verle la cara a cada uno, su rostro completo, porque así no los reconozco. Y ahora sí, voy a presentarles, los dejo aquí con el grupo Cubilias. ¡Sabor! Estamos en folclore alternativo. Señoras y señores, ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Bicentenario de Perú, estamos en Folclore Alternativo. La cumbia peruana presente en Folclore Alternativo, homenaje a la República del Perú en su bicentenario. ¡Viva Perú! Y Argentina, con todo el amor y el respeto, seguimos. Seguimos bailando. zapato. De los 200 años de la independencia declarada por José de San Martín un 28 de julio de 1821. Gracias, muchas gracias y a seguir cuidándonos. Así es, a seguir cuidándonos. Estamos en Folclore Alternativo. Transcurrió ya más de una hora de nuestro programa. Vamos a continuar con más música, más información. Quédate con nosotros. Se la considera una figura peculiar

llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame. Dos versiones, una misma canción, Natalia Lafourcade y luego Pedro Aznar con una versión de La Llorona. Estamos en Folclore Alternativo y compartimos dos versiones, una misma canción. Mientras disfrutamos de unos mates, seguimos disfrutando también de la música. Nombrábamos a Pedro Aznar y es un artista que hace un tiempo acá cercano nomás estuvo en Santa Catalina para un homenaje a la gran Mercedes Sosa. Y a propósito de Mercedes Sosa, tenemos información valiosa e importante de una amiga de su sobrina, Mavi Sosa, que nos comenta acerca de un museo en la provincia de Tucumán. Voy a dar lectura a este artículo que escribió Mavi Sosa, ella es periodista de Tiempo Argentino, en sus redes sociales. Esta tarde será la preinauguración del Museo Mercedes Sosa Casa Natal, un proyecto que nació en 2016. Fueron años de mi hermano Adrián Sosa buscando hasta reunir a 64 integrantes de la familia Sosa que firmen la compra de la casa donde vivió mi bisabuelo, sus 10 hijos, mi abuelo con mi abuela, mi papá, mi tío Chichí, mi tía Chocha y mi tía Marta o Mercedes. De ninguna manera queríamos que alguien quede afuera. En el año 2019 recibí el llamado de Gabriel Miremont, quien me convocaba para charlar algunas cosas y conocernos. Era el museólogo que iba a ocuparse del rescate afectivo y simbólico de la casa. Fue un encuentro hermoso y tiempo después recibí la convocatoria para ser parte del equipo de producción. La casa se armó centralmente con el relato de mi papá y de mi tío Chichí. Relatos que disfruté inmensamente, como siempre que los escuchaba hablar a los dos, contando las historias de sus infancias, los recuerdos junto a sus padres. Y pude disfrutar aún más de los relatos que aludían a mi tía, a la Marta, a esa Marta que amo y llevo adentro, a esa Marta tucumana, pícara, libre, fuerte, que ha sido pilar de Mercedes Sosa, de la cantora, de la gran voz latinoamericana, de esa mujer generosa con su familia, con sus colegas, con sus compañeros y compañeras. Así se pensó cada lugar de la casa natal, con compromiso, con amor, con el recuerdo de las dos personas que han compartido la vida de mi tía hasta el final. En el medio, quien peleó con toda el alma para que este proyecto salga, nos quedó en el camino, Pepe Concha. Él junto a Bea Morán llegaron el 1 de enero de 2016 a la casa de mi papá para decirle que querían rescatar esa casa y con ella homenajear a mi tía. Pepe no podrá ver lo hermosa que quedó porque el destino quiso que parta antes. Al poco tiempo de Pepe se fue mi primo Fabián. Él también fue parte en las ideas originales de este proyecto y llegó a ver la casa cuando arrancaba el proceso de refacciones. Antes se encargó de pedir que mi hermano sea quien garantice el espíritu de mi tía y de mi familia en ese museo, y así será. En diciembre del año pasado se fue mi tío, quien cada vez que hablaba con mi viejo preguntaba por el museo, porque las expectativas eran muchas. Hoy llegamos a esta preinauguración. Vamos hacia algo grande cuando sea más viable. Con esas ausencias que nos duelen como familia, pero con el orgullo de haber dado cada paso con amor, con respeto, con la memoria y el afecto a mi tía. Estamos felices de que se homenajee al artista que le dio tanto a la Argentina, a Latinoamérica, a Tucumán y que nos brindó todo como familia. ¿Cómo no estar feliz? Agradezco a la Municipalidad de Tucumán por haber concretado este homenaje a mi tía, algo que la provincia y la ciudad que tanto amó y llevó por el mundo no existía. Cada colega de mi tía convocado y participado de la noticia de esta casa se alegró por este homenaje. En lo personal agradezco a Gabriel Miremont por la confianza, el compromiso y el amor a mi tía, a Fede Garmendia por el trabajo exhaustivo y cuidado, a Norma Torossi por el esfuerzo hasta el último minuto para que el museo se termine y llegue a esta instancia, y también a la querida Bea Morán, parte de la idea original. La casa se puede visitar desde mañana en el pasaje Martín del Corro 344 de San Miguel de Tucumán. Los esperamos, dice Mavi Sosa. Ella también estuvo en Santa Catalina en un homenaje a su tía Mercedes Sosa. Qué alegría compartir estas noticias y la verdad que nos llena de satisfacción, porque también estuve encabezando un proyecto junto a Bruno Arias, junto a Fabián Matus, de Mercedes Sosa en Santa Catalina. Pero vamos a compartir la música de Mercedes junto a otro sobrino, el Coqui Sosa, que nos dice dónde termina el asfalto. Mercedes Sosa en Folclore Alternativo. Asfalto termina, brotes de barro lastima y los caballos del miedo desde la noche vigila. Cuando el descanso termina, duendes del charco camina, hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima. ¿Dónde termina el asfalto? Crece la rancha pa' arriba. A ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida. La guitarra de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. La guitarra de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Termina, pasa con niños la vida, quieren matarles los ojos y equivocarles la risa. Cuando el demonio se anima, fieras del barro lastima, hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima. ¿Dónde termina el asfalto? Crece arriba. A ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. La miseria deja mi sueño. lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, agüita de la miseria, agüita de la miseria. Es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que nos una amorosa, que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. A visitar entonces en San Miguel de Tucumán la casa de la Marta, Mercedes Sosa. Estamos en la parte final ya, la última media hora de nuestro programa Folclore Alternativo. Y hay que seguir compartiendo buenas noticias porque el músico cantautor de nuestra provincia, Adrián Temer, realizó una convocatoria. Vamos a repetirla porque en realidad el sábado pasado estuvimos dialogando con Adrián Temer acerca de esta preventa de su disco Frontera. Compartimos la palabra de Adrián Temer. Hola, ¿cómo les va? Estoy aquí para contarles de un proyecto nuevo que en este año estuve terminando de componer unas canciones que ya venían andando y he decidido grabar un disco, grabar estas canciones en un disco que se va a llamar Frontera. El disco está compuesto por poemas de autores latinoamericanos que yo musicalicé y bueno, hay un poema de Nicomedes Santa Cruz, América Latina, el famoso es América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, a parcero, camarado, compañero. Mi cuate, mi socio, mi hermano, mi pata, mi hijito paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas. Ese va jugando ahí por distintos ritmos de Latinoamérica. Después elegí algunos poemas de Galeano, está El Mundo, ese que es un mar de fueguitos. Después Los Nadies, que ya lo tengo hace un tiempo, ¿no? Los Nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ninguno, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean los nadies. Después hay uno de Oliverio Girondo, que es Los Amantes. Un poema de Gustavo Roldán, un poema, un poeta argentino, chaqueño, que se llama Bendición de Dragón, que forma parte de un libro muy hermoso que él escribió con historias y toda esta Bendición del Dragón, Amor de Dragón, El Dragón se llama el libro, si no me equivoco, no me viene a la memoria ahora, y esta es la bendición del dragón que le dice canción. Después está un texto de Fritz Perls, que es un psiquiatra, que es como el pionero de la teoría de la Gestalt, y se llama Oración a la Gestalt, y yo le hice canción a ese texto y le puse la oración, que también lo tengo, ya lo toco hace un tiempo, ¿no? Yo soy yo, vos sos vos, yo soy yo, aunque parezca un juego de palabras. Yo soy yo, vos sos vos. Era simple la cosa, cada uno es lo que es. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas. Bueno, ese un texto que es muy difundido entre la gente que hace Gestalt y que a mí me gusta mucho para ponerle música y cantarlo, ¿no? Y después hay una serie de poemas de Mario Benedetti, que son como el cuerpo más grande del disco, ¿no? Son 11 canciones y hay como 6 de Benedetti. No te salves, que ya tiene algunas músicas, pero yo quería ponerle la mía. No te rindas, que es un gran poema de Benedetti. La culpa es de uno, un poema que quizás no es tan conocido, pero que a mí me gusta mucho. Ese salió como un ritmo de milonga. Los ritmos del disco son latinoamericanos también, ¿no? Tiene esta apertura el disco, diferente a lo que vengo haciendo en mis otros discos y en mis otras canciones. Su padre fue carpintero, su casa carpintería, viniendo de donde vino, tuvo que tener la misma simplicidad de la mesa, de la cruz o de la silla. Su padre fue carpintero, su casa carpintería. Lo conocí en Abrapampa, cuando Abrapampa tenía 4 calles hacia Chile, 2 calles hacia Bolivia. 4 calles hacia Chile, 2 calles hacia Bolivia. Comenzamos a entendernos de la forma más sencilla, juntando piedritas blancas para hacer alcantarillas, alcantarillas que siempre nos han unido en la vida. Comenzamos a entendernos de la forma más sencilla, un día nos separamos, tuvo que llegar el día. Me vine peñas abajo y él se quedó siempre arriba. Me vine peñas abajo y él se quedó siempre arriba. La tierra se hizo papel, los años hicieron tinta. Cada carta de sus manos eran manos que traían cogollos de estrellas altas, aroma de rica rica. Lo que no estaba en la letra se adivinaba entre líneas. Rinconada, Casabindo, Miraflores, Lagunillas, toda la puna en sus cartas como un corazón se abría. Si tales bienes me ha dado, bien está que yo le diga, Leopoldo, cuando me muera, tiéndeme una alcantarilla. Leopoldo, cuando me muera, tiéndeme una alcantarilla, desde el umbral de tu casa hasta la azul lejanía, que entre la vida y la muerte, que entre la muerte y la vida, no hay otro puente mejor que ese de la mano amiga. No hay otro puente mejor que ese de la mano amiga. No hay otro puente mejor que ese de la mano amiga. Estás escuchando Folclore Alternativo, una manera original de sentir el folclore. La poesía de Domingo Serpa, musicalizada por Adrián Temer, romance del amigo Leopoldo Abam. Tenemos una segunda parte de Adrián Temer, que nos comenta acerca de su nuevo disco Frontera y realiza, por supuesto, una convocatoria. En los brazos de los cerros, recostada está la selva. ¿Qué más? Hagamos un trato y un poema que se llama Canje, que es muy bonito, un poema cortito, que se los quería leer, que dice: es importante hacerlo, quiero que me relates tu último optimismo, yo te ofrezco mi última confianza, aunque sea un trueque mínimo, debemos cotejarnos, estás sola, estoy solo, por algo somos prójimos, la soledad también puede ser una llama. Ese es un poema que a mí me encantó y bueno, lo hice así con ritmo de tonada, ¿no? Tonada cuyana, quiérese. Es importante hacerlo, es importante hacerlo, quiero que me relates tu último optimismo, yo te ofrezco mi última confianza, aunque sea un trueque mínimo. Es importante hacerlo, aunque sea un trueque mínimo. Tururú, tururú. Es este, Canje se llama. Más o menos por ahí va el disco, quería contarles esto y invitarlas a sumarse, que estoy haciendo una campaña para poder grabar el disco. Ya estuvimos preproduciendo junto a Carlos Mamani y Franco Paredes, que son el grupo Crisálido, el dúo Crisálido, que son unos hermanos de acá de Jujuy, a quienes le pedí yo que me hagan esta producción artística, ¿no? Que ya venimos hace un tiempito juntándonos y yo les mostré los temas a ellos, como no los canté nunca en vivo también con este tema de que no estamos saliendo a tocar, me generaba que yo quería una escucha, ¿no? Y estos dos hermanos son grandes músicos y grandes amigos, así que una mirada sincera también me han dado de las canciones y las hemos ido trabajando y ya están listas para grabar. Vamos a grabar en el estudio de Franco, que se llama Suena Tierra, donde ya grabé mis discos anteriores. Y ya tenemos también a la amiga Giselle Leguin, la Levina, esta gran ilustradora argentina de Villa Yardino, de Córdoba, amiga querida, que nos ha compartido unos dibujos también, que venimos como en sincronía, ¿no? También pensando en una Latinoamérica, venimos todos ahí juntos, ya tenía los dibujos y encajaron con el proyecto. Así que bueno, estamos intentando grabarlo ahora, pronto, ya en estos días vamos a empezar a grabarlo y empezamos con la preventa, que es lo que vengo a contarles acá. Estamos vendiendo el disco anticipado para poder pagar la grabación, poder pagar los gastos. Va a ser una edición digital, vamos a venderlo digital el disco y bueno, después, más adelante veremos si lo hacemos en formato físico o no, cuando comencemos a viajar, volvamos a dar vueltas. Por lo pronto va a ser digital, pero yo tenía muchas ganas de compartir, ¿no? la, esto que vengo haciendo. Durante este año han nacido muchas canciones, pero más que nada he podido cerrar canciones, y esta idea para mí es muy importante, y me gusta mucho, y la quiero compartir. Así que bueno, cualquier cosa me escriben, acá quedan los datos en mi Facebook, mi canal de YouTube, quien quiera comprarlo, quien quiera aportar y colaborar para que se concrete este proyecto, sea bienvenido, bienvenida, y bueno, prontito lo van a poder escuchar completo. Gracias, gracias, gracias. A colaborar entonces con Adrián Temer y su disco Frontera. Tejedora puneña, Adrián Temer, Pucho González. Sentada sobre sus piernas, la puneña teje el tiempo, y en su trama de recuerdo desovilla el sol la rueca, la tristeza y el olvido, hilando va su simpleza, las agujas y las manos, peregrinas de silencio, misa chico de la urdimbre, surcan senderos de piedra, procesión que va por dentro. En cada hebra, tejedora, tejedora, abrígame los desvelos con un picote de cielo, con un rebozo de viento, destéjeme una esperanza de tu madeja de sueños. Desde el vellón a la lana hay un camino sin tiempo, hilo por hilo se trenza las historias y los días, girando el mismo destino que la puisca de la vida, colgadita en el telar, tiene su caja coplera, después de enflorar la hacienda, la alegría la despierta, y se teje un carnaval trama de su ausencia. Tejedora, tejedora, abrígame los desvelos con un picote de cielo, con un rebozo de vientos, destéjeme una esperanza de tu madeja de sueño. Pucho González, Adrián Temer, Tejedora Puneña. Estamos en los últimos minutos ya de nuestro programa Folclore Alternativo. La independencia de Bolivia fue un proceso revolucionario que llevó a la liberación de la región colonial del Alto Perú y al nacimiento de la República de Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia, en el año 1825. Este proceso se inició en el año 1809 con los levantamientos de las ciudades de Chuquisaca y La Paz. A partir de entonces y hasta 1825, el Alto Perú fue escenario de gran cantidad de enfrentamientos entre patriotas y realistas altoperuanos y entre las fuerzas expedicionarias enviadas por Buenos Aires y el Ejército Real del Perú. El 9 de julio de 1825, el Congreso Constituyente, reunido en Chuquisaca, proclamó la independencia de la República de Bolivia, que fue fechada el 6 de agosto para que coincidiera con el primer aniversario de la Batalla de Junín. Por supuesto, vamos a realizar también un programa especial para recordar, para conmemorar la independencia de Bolivia. Pero como estamos ya en los últimos minutos de nuestro programa, vamos a despedirnos con Los Jarcas, uno de los conjuntos emblemáticos del Estado Plurinacional de Bolivia. Los estuvo acompañando en musicalización y conducción Francisco Chazarreta. Abrazo como atajando pollos. Nos vemos en el próximo Folclore Alternativo. Despedida con Los Jarcas, El Pasante. Hasta la próxima. Aunque me cueste dinero, si ser pasante es lo primero, yo soy el preste, aunque me cueste dinero. Por mi Bolivia, por devoción, pasante soy. Bailo adelante, siempre elegante, pasante soy. Con mis compadres, con mis fraternos, por nuestra nación. ¡Viva Bolivia, la morenada, pasante soy!